Hoy vamos a conocer la asociación ADIPA porque dicha asociación de Antequera inauguraba el pasado jueves un recinto polideportivo. Tenemos al otro lado del teléfono a Lorenzo Hurtado, vicepresidente de ADIPA. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, Lorenzo, ayúdenos a conocer un poquito mejor esta institución que ayuda a los más necesitados. Pues ADIPA son las siglas, o es las siglas, de la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y de su comarca. Esta asociación se fundó, se creó en el año 1976. En aquel momento se dedicó principalmente a la educación especial, a los pequeños, ya que en aquella fecha no existía colegio de educación especial. Al crearse este colegio, pues el Ministerio se hizo cargo de esta educación y pasando a ADIPA a desempeñar o a realizar con las personas discapacitadas intelectualmente trabajos ocupacionales. Se empezó en una sala, por decirlo así de una manera, que nos cedió o que le cedió a ADIPA la parroquia de San Miguel, también de Antequera. Por otra parte, una fundación, la Fundación Santa Eufemia, le cedió a ADIPA o le donó a ADIPA unos terrenos de 5.000 metros cuadrados donde se empezó a construir, en principio, la sede social y algunos centros que voy a detallar. Mientras tanto, se estuvo haciendo las actividades ocupacionales en una nave que nos cedió un buen señor de Antequera. En el año 85 pudimos ya venirnos a las nuevas instalaciones, donde aparte de tener la sede social, la entidad, de tener los servicios comunes de dirección, administración, comedor, cocina, etcétera, pues ya se empezó a crear también el centro ocupacional propiamente dicho, una residencia para gravemente afectados, que en la actualidad cuenta con 36 plazas, un centro ocupacional que ha sido construido recientemente, porque se empezó pero en unas instalaciones precarias, que además sufrimos un incendio en el año 92 y vino abajo, y actualmente tenemos un centro ocupacional con capacidad para 100 plazas, una unidad de estancia diurna también para gravemente afectados con capacidad para 40 plazas, dos viviendas tuteladas situadas en la ciudad de Antequera, dentro del casco urbano de Antequera, cada una con capacidad para 10 plazas y además, pues como también buscamos el empleo de las personas con discapacidad, pues tenemos un centro especial de empleo donde en la actualidad hay 30 trabajadores con discapacidad, 20 de ellos con discapacidad intelectual y 10 con discapacidad física. Por lo tanto, la misión de ADIPA es la mejora. La misión de ADIPA y el objetivo básico es defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y también de sus familias, principalmente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y muy especialmente también, pues claro, en los municipios de Antequera y de su comarca. Por eso ADIPA es Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y de su comarca. Durante estos días, Lorenzo, hay que decir que ADIPA es noticia por la inauguración de ese recinto polideportivo, ¿verdad? Pues bien, es verdad. Aparte de todos estos centros que acabo de mencionar, tengo que decir también que todas las plazas de los centros asistenciales están concertadas con la Administración Pública, con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Pues aparte de estos centros, una de los proyectos que teníamos era la construcción de una pista polideportiva donde todas las personas, tanto los gravemente afectados como los menos afectados, los que necesitan menos apoyo, tuvieran un sitio donde practicar el deporte y donde realizar actividades físico-deportivas. Esto se ha construido recientemente y fue inaugurada el pasado día 15, jueves pasado, con la asistencia del excelentísimo presidente de la Diputación Provincial, don Salvador Pendón, el alcalde de Antequera y diversas autoridades, ¿no? Es una instalación que ha llevado, que ha sido ayudada en su financiación por la Diputación Provincial. El coste total se ha elevado en construcción a 100.000 euros, de los cuales la Diputación ha aportado 36.000, pero además la Diputación también nos ha aportado todo el equipamiento. Es decir, todas las cestas de baloncesto, las porterías para fútbol y para balonmano, las redes para voleibol y para tenis, en fin, todo lo que es el equipamiento. Ha colaborado también una institución financiera, ha sido el BBK, y ha colaborado también el excelentísimo Ayuntamiento de Antequera. ¿Esta infraestructura, Lorenzo, servirá para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad? Por supuesto que sí, Raúl, por supuesto que va a servir, porque estas personas tienen derecho también a hacer deporte, a integrarse en la sociedad en todos los aspectos. Y la finalidad de realizar una actividad física no solo está encaminada a la mejora de las habilidades, que por supuesto la va a tener, de las habilidades y destrezas motrices, sino también a la consideración social en cuanto que eso significa una inclusión en la comunidad. La actividad deportiva se potencia las capacidades individuales, el comportamiento en grupo, el desarrollo de la autoestima tan importante para estas personas. Claro. La participación conjunta con otros colectivos, y eso naturalmente lleva consigo la integración y la inclusión social de estas personas, ¿no? Por supuesto. Hay que destacar que con motivo de esta inauguración también se ha realizado un encuentro provincial de deporte adaptado en el que han participado 15 asociaciones de discapacitados. Efectivamente, así ha sido, porque normalmente nosotros que estamos asociados en FEAS, FEAS Nacional y FEAS Andalucía, por supuesto, la Federación Autonómica, sí, pues llevamos a cabo durante muchos años ya actuaciones deportivas, encuentros provinciales de deporte adaptados, ¿no? Casi todos los años se hacen en alguna de las entidades. Este año nos ha tocado a nosotros y además coincidiendo con la inauguración de nuestra pista polideportiva, ¿no? Quiero decir que en este encuentro adaptado, que se han practicado diversas actividades, hemos tenido la presencia de deportistas importantes, como pueden ser jugadores de balonmano de la Antequera 2010, que como todo el mundo sabe, el Antequera 2010 está en la Liga Asobal. Hemos otros deportistas de otras actividades, como de baloncesto, de fútbol, en fin. Y hemos tenido también la presencia y una actuación de exhibición del que ha sido o del que es actualmente campeón mundial del trompo acrobático, yeah, o de la peonza acrobática. Ajá. Con lo cual ha sido también importantísima. Sí. La jornada, ¿no? Ya. Hay que destacar también que estas pistas polideportivas vienen a ampliar las magníficas instalaciones con las que cuenta DIPA para atender a las personas con discapacidad. Pues es verdad, es verdad. Podemos decir que sí, que tenemos unas buenas instalaciones, tanto de los centros que acabo de mencionar al principio, y en todos estos centros tenemos instalaciones comunes a todos ellos, como es el caso de una sala para rehabilitación y fisioterapia. Tenemos un vaso terapéutico, un vaso hidráulico para hidroterapia, tanto en piscina como en jacuzzi. Tenemos una sala también, una instalación para multisensorial o sala de relajación para cuando hay una crisis nerviosa. Y debo añadir que no solamente estas instalaciones son utilizadas por los usuarios y usuarias de ADIPA, sino que además se extiende su uso y para todas las personas con otros colectivos también con discapacidad. Qué bien. No solamente de Antequera, sino de toda la comarca. Y durante la mañana están a disposición de nuestros usuarios, pero por la tarde están a disposición de otros colectivos. Fabuloso. ¿Qué otros proyectos, Lorenzo, tiene ADIPA para este 2010? Bueno, pues ADIPA tiene como prioridad llevar a cabo construr una residencia de adultos. Ajá. Entendamos. Nosotros tenemos residencias porque es uno de los recursos más solicitados. Tenemos una residencia de gravemente afectado que está ocupada al 100%. Bueno, está ocupada. De las 36 plazas están concertadas y ocupadas 33, y las tres restantes pues las tenemos a disposición y se utilizan para los programas de respiro familiar. Una familia tiene necesidad de un descanso, porque sí. No solamente para el usuario de DIPA, sino para cualquier otro usuario de la comarca y de la región autonómica, ¿no? Tiene necesidad de un descanso, de unas vacaciones, o porque tenga que hospitalizarse o cualquier otra circunstancia, pues aquí hay tres plazas que pueden ser ocupadas y durante un tiempo, una semana, 15 días, en fin, el tiempo que necesite, pueden tener ese respiro. Tenemos, por otra parte, dos viviendas tuteladas con capacidad cada una de 10 plazas, que aquí están residiendo aquellas personas, normalmente están en centro ocupacional y son personas que necesitan un apoyo ligeros, ligeros. Las residencias son apoyos más continuos y apoyos más graves, ¿no? Pero hay una media de personas adultas también que no son graves, pero que tampoco son ligeros y que necesitan otro tipo de recursos, y esta es la residencia de mayores, ¿no? Y este es el proyecto que ocupa ahora mismo nuestra prioridad. Pues todas las personas, todos los oyentes, hay que decir, Lorenzo, que nos estén escuchando desde el sur de la península, ya saben dónde pueden acudir, ¿verdad? Pues sí, saben que tenemos esta asociación Antequera, la carretera de Córdoba sin número. Pueden ver nuestra página web, www.adipa.es. Sí. Se pueden dirigir también por correo a nosotros, info@adipa.es. Nuestro teléfono es el 952-840015 y aquí nos tienen con las puertas abiertas para recibir a todas las personas que tengan o que quieran venir a visitarnos, y pueden contar con nosotros. Lorenzo Hurtado, vicepresidente de ADIPA, enhorabuena por el gran trabajo que realizan para favorecer la calidad de vida de las personas con discapacidad. Gracias y buenos días. Pues muchas gracias a ustedes. Un saludo. Buenos días. Conéctate a www.oitenradio.com.